alumbrarse de piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque. La mejor música de los años 60-70. Saludos de que os habla Juan Bog. Y saludamos a nuestro buen amigo y compañero Alfredo Laya. Alfredo, buenos días. Hola, buenos días. No están malos, ¿no? Aguantaremos no. El fin de semana, sí. Dicen que sí, vamos a tener buen a tiempo. A ver si es verdad. El fin de. ¿Eh? Además, este fin de es un poquito largo. Sí, el lunes es fiesta, ¿no? El lunes es fiesta, señor. ¿Qué tal ha ido la semana? Bueno, como todas. Como casi todas, ¿no? Confinado. Bueno, es lo que hay, Alfredo. Bah, no hay otra cosa. Pero vamos, en fin, es aburrido, pero te buscas algo. Ahí está. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Pedro, que estará por ahí por Andorra, me imagino que nos estará escuchando o a punto. A mí, ayer me dijo que igual nos daba luego un toque. Sí, claro. Igual está buscando caracoles. Caracoles no sé, pero ahí está confinado también, ¿eh? Ya, ya. Que no puede salir del pueblo. Venga, vaya problema. qué tranquilo nos deja, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues no creas que yo, para mí, creo que disfrutaría más estando aquí. Eso seguro, por lo que le gusta al cachofa hablar. Bueno. Bueno, y saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Sí, sí, yo. Que todas semanas pues nos escuchan. Y bueno, vamos a comenzar. Y comenzamos con un cantante rumbero que acaba de morir hace dos o tres días, como era Parrita. Hombre, lo de Parrita. Era un gitano rumbero, pero hacía baladas. Sí, sí, sí. Que es raro en un rumbero gitano, ¿no? Bueno, hay de todo, hay de todo. Sí, pero que te quede que es un poco raro. Ya. Pero bueno, vamos a ir con él y vamos a escuchar un tema que se titula Eres tú. De todas formas, que nos espere muchos años. Ahí está. Además, ha muerto con 63 años. Ah, pues que, joven. Que joven, ¿eh? Bueno, es lo que hay ahora, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a escucharlo. Como una promesa, eres tú, una mañana de verano. Con una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú. Eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Es un tema que lo hizo muy popular en Mocedades. Sí. Y ha habido varias versiones. Y esta, pues, es una de ellas. Pues sí. No sé qué te ha parecido. Está bien, está bien. ¿Eh? El plan rumbero, ¿verdad? Es sí, señor. Un poco extraño. Bueno. Pero oye, hay que darle camino a todos, ¿no? Sí, hombre, claro. Bueno, y vamos ahora con unas peticiones que nos han hecho. Y nos han pedido un tema de Barbara Streisand, que se titula Julie T, cantada a dúo con Maurice Gibb, el de los Bee Gees. El tema es Julie T, Barbara Streisand. Shadows falling, baby, we sing, darling, how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark. Making it a crime to be out in the cold. You wanna be a leader, and you got a reason for living. You better love with the love you're building up. You gotta be mine. We take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to make it. And we got nothing to be sorry for. Our love is one in a million. Eyes can't see that, that we got a highway to the sky. I don't wanna hear your goodbye. Don't wanna hear your goodbye. Bárbara Streisand con Barry Gibb, no con Maurice. Vaya, dos voces. Qué impresionante, ¿eh? Sí. De todas formas, esta mujer cantaba muy bien. Se nota. ¿Eh? Y él también, ¿eh? Hombre, un fiera ese hombre, joder. Sí. Bueno, cambiamos y nos vamos con un grupo llamado Camel. Ah, oye, buena marca de tabaco. Sí, señor. Y también un color, ¿no? También. El color Camel. Sí, señor. Muy bien, pues escuchamos un tema que se titula Stationary Traveler. Oh. El grupo se llama Camel. Bueno, bonito. Pues estos eran Camel, que era un grupo de rock británico. Además se fundó en el año 69, pero ya venían de otros grupos que ya tenían ellos, los hermanos Latimer. Fue uno de los pioneros del rock progresivo junto a bandas como Pink Floyd, Yes, Genesis o King Crimson. Pues es un tema muy, muy bonito, muy agradable para escuchar. Está considerado como una de las mejores bandas surgidas en la década de los 70. Y es que ellos combinaron elementos como el jazz, la música clásica y barroca, el blues e incluso la electrónica. Hicieron grandes álbumes. En España no fueron muy conocidos, ¿eh? Ya. Pero bien, fue una de las mejores bandas que ha habido en el rock británico en la década de los 70. Bueno, nos venimos para España y vamos a escuchar a una... En aquel tiempo era una niña, prácticamente, que se llamaba Janet. Madre mía. Que todavía sigue en Candelero y sigue niña, cantando. Qué niña más bonita. Que fue la cantante del grupo Picnic. Picnic, cierto. Estaba ella, el Toti Soler, había grandes músicos, ¿eh? Madre mía. Si escuchamos años. El tema El muchacho de los ojos tristes. Sonrisa ni un poco de luz en sus ojos profundos, ni siquiera reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo. Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando y bailando conmigo. Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como a solo necesito yo. El muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor. Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas. Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las horas. Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen. Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como a solo necesito yo. El muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como solo necesito yo. ¿Qué voz? ¿Qué voz más dulce? ¿Eh? ¿Qué voz más dulce tiene esta muchacha? Sí, wow. Señor. Oye, pero que todavía sigue triunfando en Latinoamérica, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, recuerda que hace un tiempo estuvimos hablando con ella que estaba en México. Sí, sí. Por la emisora. Es que no para, que es México, Puerto Rico, Colombia. Está yendo y viniendo, ¿eh? Que sí. Me imagino que los aviones ya la conocen. Bueno, hasta las cerillas pecen de los cigarros. ¿Eh? Bueno, y en los años con... en los años 67, 68, ¡pum! Menudo boom tenía. Sí, señor. Me acuerdo yo que estaba en el campamento y estábamos escuchándola todos los días. Ahí, la de Calle Tenía, ¿no? En la cantina, madre mía. Oh. Bueno, vamos a escuchar Calle Tenía. Otra, Iván. Cállate, niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Nunca sabrás cuánto sufrió. Ahora ya duerme sin fin. Es mejor que sea así. No llores, no llores más. Quería a tu mamá y también a tu papá. Rezaré solo por ti. Calle, niña, no llores más. Lori, Lori, ay, ay, ay, tú la debes consolar. Cállate, niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir. Desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. No llores, ay, ay, ay. Tú la puedes consolar. La canción fue número uno, sí, pero Pero bien, ¿eh? De todas formas, todos los temas de esta chica han sido fabulosos, ¿eh? Sí, sí. Todos los temas. Es que solo la voz que tiene ya te agrada. Te cantan los oídos, macho. Es que es divino. ¿Qué voz tiene más dulce? Bien, vamos a escuchar una del... tantísimas versiones de La Casa del Sol Naciente. Bueno, bien dicho, tantísimas. Tantísimas, miles de versiones de esto. Si se hubieran contado y si todavía se contaran... Madre mía, libros. Dicen que la más versionada es la de Yesterday de los Beatles. Ah, pero esta igual es la segunda. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos a escuchar esta versión por un cantante griego, Demis Roussos. Vaya. Oh, otro fenómeno. I know I'm one. Bueno, Denis Rusos. Un gran montaje, pero vamos, a mí dame The Animals o Salvajes. La verdad es que aquí yo echo en falta esos toques de guitarra. Claro. Luego una introducción que digo, joder, estará peinándose en el camerino y poniéndose la toga, y porque vamos, una introducción hasta que sale. O sea, un montaje, ya te digo, sensacional, pero no tiene la garra y la fuerza que le dan estos otros dos grupos. Ahí está, sí. Sí, sí. Bueno, digamos, es una versión más. Una versión de tantísimas, de miles o millones de versiones. Sí, sí, sí, sí, sí, así es. Ahora vamos con un grupo que se sabe muy poco de él. Parece ser que vino de Holanda. Era un grupo que acompañaba en sus tiempos a Tony Ronald. Y vinieron aquí a España y hicieron, me parece que solamente un disco o dos. Se llamaban Darwin Teoría. Y escuchamos el tema Una chica sin corazón. Uf, madre mía, pobrecita. Now apart, I felt sad and lonely as the day began to start. For I knew I was in love with a girl with no heart. Love me, please love me only. I felt so sad and lonely. Maybe the world could help me and would tell me about your past. The day began to start, I could feel it in her heart. When the sun began to rise, I could read it in her eyes. Early in the morning when the clock strikes 8 o'clock, and the tick-tock of those hours knows that we are now apart. I felt sad and lonely as the day began to start, for I knew I was in love with a girl with no heart. Love me, please love me only. I felt so sad and lonely. Maybe the world could help me. It would chill me about your past. Love me, please love me only. I felt so sad and lonely. And if that world could help me, you would love me for long at last. Darwin Teoría. Sí, en teoría era. Parece ser, que vinieron de allá, de Holanda. Uh-huh. Y aquí en España, pues hicieron, creo que nada más que un disco. Y ya creo que luego se incorporaron con Tony Ronald. Ya. Bueno, el 30 de octubre del año 1947 nace en Oakland, California, un tal Timothy Smith. Fue bajista de los grupos Poco y los Eagles. Estuvo en Poco desde el año 69 hasta el 77, en que le llama Glenn Frey de los Eagles para que se incorpore con ellos. Estos eran unas bandas que hacían country rock. Y vamos a escuchar del grupo Poco, La Rosa de Cimarrón. Poco. Roll along, roll on, roll the summer. got them honky echo names they've known. 4 days high and lonely, coming to you only. You're the one they turn to, the only one they knew. All the best you be around when the chips were down. Sand and look to see who's standing, waiting at your window, watching will they ever show. Oh, long on rows of symbols. Como tú dices, tiene aire a country. Sí. ¿Eh? Esto parece que fueron percusiones antes que los Creedence en hacer el country rock. Y ahora lo sigue el amigo Julián Granados. Ahí está, sí, señor, con su Tijuana Brass. Sí, señor. Venga, ahora vamos con el grupo ABBA. Palabras mayores. Ahí está. Con el tema de Winner Takes y Hall. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods may throw with dice, their minds as cold as ice, and someone way down here like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me provide. Spectators of the show. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Hay que reconocer que tenían unas grandes voces, ¿eh? Fua, hay que ver. Qué grupo. Te dejan maravillado tú, escuchando esta música así suavecito, en tu casa, tranquilo, con el cubatica y... ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Qué concierto! ¡Dios mío! Oh. Eso lo he hecho yo muchas veces en mi casa, ¿eh? Me preparé mi habitación con luz negra, con el... la tónica y que tenía ese brillo. Y el whisky, ¿no? Y, ¡oh, qué fantástico! El whisky, chico. El cigarrico. Bueno, entonces el cigarrico todavía no. Bueno. Eso vino después. Vale. Venga, vamos con otro grupo country rock, como eran los Buffalo Springfield. Y escuchamos el tema Mr. Soul. Aquí va Neil Young como bajista. Oh, hello, Mr. Soul, I dropped by to pick up a reason for the thought that I caught that my head is the event of the season. Wide crowds, just a trace of my face could seem so pleasing. I'll cop out to the change, but a stranger is putting the tea. I was down on the ground when the messenger brought me a letter. I was raised by the praise of a fan who said I upset her. Any girl in the world could have easily known me better. She said, "You're strange, but don't change," and I let her. smile on my face turned to plaster. Stick around while the clown who is sick does the trick of disaster. For the race of my head and my face is moving much faster. Is it strange I should change? I don't know. Why don't you ask her? Is it strange I should change? I don't know. Why don't you ask her? Is it strange I should change? I don't know. Why don't you ask her? Is it strange I should change? Buffalo Springfield y su tema Mr. Soul, y aquí con el bajista, qué gran bajista, el Neil Young. Oh, ¿eh? Creo. Bien, si llegamos, vamos a escuchar a uno de los buenos baterías que hemos tenido en este país. Vamos a escuchar a Félix Arribas, ¿Arribas? Con su banda Hot Band y un tema muy, muy conocido. Diamonds. Diamantes. Ahí está. Thank you. Félix Arribas. Vaya tío, vaya tío. Batería de los pequeñiques, ahora va también con los brincos. Sí, sí, sí. Lo he visto también actuar de batería con los pasos. Fue de los, el primero creo que hubo en España que incorporó en los años 60 un doble bombo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. A batería. Sí. Y con 74 o 75 años que tiene. Ahí lo tienes. Bueno, todavía... nosotros creo que en un grupo que estuve yo, Musical 7, el batería ya llevaba doble bombo. Uh-huh. Esto hace... ¡Prum! Años. Años, eso. Ahí no quiero decir los cuartos. Sí, sí. Venga, seguimos y vamos a escuchar una versión de un tema muy conocido de Europe, como es The Final Countdown, Europe, por un grupo llamado The Snacker Charmer. Mm. Escuchamos esta versión a ver si os gusta. We'll be right back. vaya versión, Fantastic. Con gaitas, Fantastic. Muy buena esta versión. Buena. Sí, sí, sí. Oh, yo cuando la escuché en el móvil, digo, mega, bueno. Madre mía. Sigamos. Vamos con El Año del Gato. Sí. De Ol Stewart. El Año del Gato. Sí, señor. Una canción de finales de los 70, donde que fue muy, muy, se vendió muchísimo, se escuchó mucho. Thank you. comes and you're still with her. On the bus and the tourists are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, Año del Gato, por Al Stewart. Además fue un disco que se vendieron, pero millones de discos en todo el mundo, ¿eh?, de este tema. Está muy bien montado. Está, es está un buen, muy buen tema. Sí, sí, sí, sí. Vamos a darle un poquito de marcha. Ahí va. Vamos a escuchar a Elton John. ¡Hombre! ¡Madre mía! Appropriate spot, okay? See how loud it is. Las encías, muchas veces no pensamos en ellas, pero son como la piel. Están vivas y se renuevan constantemente. Colgate Encías Revitalizante. Para unas encías. Stone. I don't know. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Pedro. Montañón. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Uy, qué hondo se te escucha. ¿No estarás en la bodega? No, no está en la bodega. Ah, en la bodega, digo, no en la bodega. La bodega. ¿Qué bodega? Vete a hacer puñetas. Me estás liando. Ya sí. Vamos a empezar, ya me estás liando. Sí, ya te digo, ya que sí, ya. Espera. Sí. Bueno, ¿cómo lo lleváis? Pues, hombre, bueno. aquí lo llevamos bien, poniendo, sí. Creo que buena música. El rato que está escuchando yo, muy buena música. Vale. Por cierto, estaba escuchando antes en lo del... El año del gato, sí. Que solamente, sobre todo el punteo es algo maravilloso. Te estaba pensando, ¿este Rod Stewart hizo algo más? Que se sepa, creo que no. Supongo que había más, pero que parecido y o sea, triunfar, me parece que no. Habrá que mirarlo. Yo creo que aquí en España no debió salir ya nada más de él, ¿eh? Grababa, sí, grabó con RCA, pero me parece que lo único que salió fue esto. Sí, pero por eso digo, pero es que de todas formas han pasado muchos grupos que tienen un éxito tal exagerado, que luego el resto no se conoce. Ahí, sí, sí. Pon el ejemplo, anda, que no tienen canciones buenas, Moody Blues, por ejemplo. Sí. O los Eagles. Sí, y hemos estado... El Hotel California, el Noche Blanco Satén, es que tienen... Miles y miles de canciones. Hemos estado también escuchando a un grupo muy bueno como es Camel. Pero aquí no se le conoció casi. Casi no se le conoció. Y al grupo Poco tampoco se le llegó a conocer claro, mucho. Pero es que ya lo decían el nombre, Poco. Claro. Ya. Y el Camel se fumó mucho, ¿eh? Ojo. También, eso es muy bueno. Oh. Yo fumo mucho Camel. Sí. Y lo que no es Camel. Vamos a dejarlo empezado. Sí, sí. Yo cuando estaba todo es Camel... También fumaba mucho. Sí. Sí. Ya. Ah, la pillaste. Con los camelitas, sí. Anda, que bueno, oye, ¿tú qué tal lo llevas por ahí por el pueblo? Que pues, veo pues, creo que estás muy atareado. Bastante, bastante. Yo me da muchísima faena, tú. Oigo. Y, cuidado que te puedo denunciar porque tú estás jubilado, ¿eh? No, pero cuidar nietos no es... No es trabajo, ¿verdad? Hoy no es trabajo. Anda ya. Ya sabes tú que sí. Anda ya. ¿Qué me vas a contar, amigo Pedro? Pues ahí está. Madre mía. Ya, porque tengo mucha ganas ya de ir por ahí, ¿eh? A ver si abrís la puerta. Pues no, es que no encontramos la llave. Primero tendrás que abrir la puerta de tu pueblo. No, nosotros podemos salir y entrar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Lo único que está... Lo que está confinado es... Zaragoza, Huesca y Teruel, capitales. Y luego no se puede salir de la comunidad. Que nosotros podemos ir a Ija, a Alcoriza o incluso a Canfrán, si queremos. Hombre, a Canfrán. Nosotros podemos ir a Casetas. Sí, podéis ir hasta Casetas. Pero Utebo no. A ver, no. Hombre, que te lo digo yo, que llevo desde el viernes pasado intentando entrar a Zaragoza y ya no he podido. Claro, aquí dándole vueltas alrededor con el coche. Claro. Pedro. A Utebo no se puede. ¿Y eso? ¿Hoy? ¿Se nos ha debido ir o qué? No, está aquí. Ah, que no, como no te oímos. Claro. Es que ha habido un lapsus. Yo tampoco os oía a vosotros. Un lapsus, claro. Estábamos todos callados, calladitos. Que nosotros hasta Casetas podemos ir, pero nada más. No. Además, Casetas y Utebo solo para una calle, ¿no? Sí, una acera. Una de las aceras es Utebo y la de enfrente es Casetas. Fíjate. ¿A la acera de enfrente? No, niño. Que hay muchos malentendidos. Que uno dice una cosa y luego, bueno... Sí, y luego se vuelve. Exacto. Bueno, pues a ver cuándo podemos juntarnos. Sí, ya cuando nos juntemos ya sabes lo que tienes que traer, las acelgas. Eso, nosotros ya podemos... Las acelgas no, pero tengo aquí una botella que se está acabando ya. ¿De qué? ¿De acelgas? No, de lujo del Pirineo. Ah, bueno, no te la bebas, ¿eh? Que aquí, no sé si tiene 80 y tantos grados o algo así. Que aquí nuestro amigo sí. Alfredo, ya sabes que todas las mañanas desayuna con... Mira, yo estoy apuntándolo, a ver cuándo lo traes. Vale, con pastas, ¿no? Ahí está. Bueno, las pastas, mira, yo si traes eso que dices... Igual traigo yo las pastas, fíjate. Sí, porque lo de traer churros ya está olvidado. Sí, porque como ya no vivimos al lado de la churrería, pues ah, no, mira, claro. Solamente hay una churrería en Zaragoza. Y dale con el chifú. Joder. Pero a los que se refiere que al lado de su casa ya no hay churrerías. Claro. No, pero otra cosa habrá, una pescadería, por ejemplo. No, también, no, también. No se va a ir a hacer un kilómetro, dos kilómetros para comprar cuatro churros. No. ¿Eh? Bueno. Luego hay que buscar también los churros idóneos para que al personal les agrade. También es verdad. Claro, es que cualquier churro no vale. Ahí está. No. Claro. Yo, para dar mal género, pues la verdad, no. Prefiero no. Me los como yo y ya está. Ahí está. Bueno, vale. Bueno, que a ver si pasa todo esto pronto y podemos estar un ratico juntos, sí. que ya se os hizo falta. Sí, no, y nosotros también, no te creas que no. Estamos aquí más solos que la una. ¿Y aburridos? No, me aburridos, nada. Aquí con la música... Sí. Hombre, tranquilos, pues fíjate, nos separa el cristal este grande, uno a un lado y el otro al otro, estamos tan felices. Muy bien. Venga, pues. Pedrito. Oye, que quería... ya se me olvidaba. Que quería decir una antena, el felicitar o el dar las gracias a esos... diariamente en la página de Facebook nos visitan más de 300 personas. Vaya. Diariamente. Sí, sí, sí, yo, y en el WhatsApp de la marinera. También. Porque yo hay veces que ya me olvido, tú. Lo dejo, porque son las tantas de la noche y ¡prim! Digo, pero ¿quién está ahora dándole caña? Joder, oh. Bueno, hasta pronto, muchachos. Pedrito, un abrazo muy grande. Venga. Hasta luego. Nuestro amigo Pedro ya ha volado. Ya ha ido a por las acelgas. Ya se ha ido a por las acelgas, sí, señor. Ay, Dios mío. Venga, vamos a seguir con la música. Vamos a escuchar a un grupo español llamado Mantequilla Group. ¿No serán de Soria? No sé, pero el tema se titula Son Vida. Uh-huh. Esto es de los 60, ¿eh? Oh. Shake, son vida, shake. Shake, son vida, shake. Qué bien se baila, cómo se goza. Shake, shake. Shake, shake, son vida, shake. Shake, shake, shake, son vida, shake. Qué bien se baila, cómo se goza. Shake, shake. Shake, shake. se baila, como se goza. Shake, shake. Bueno, estos eran Mantequilla Group. Suena de verdad a sesentero, ¿eh? Bueno, nos vamos con otro grupo español de aquella época. Los Brujos. Pedrito, que no me ha mandado la foto. Ah, te ha mandado la foto del orujo. Claro. Ah, eso es pagame, para largos. Pagame los morros. ¿Sí? Ahí está, sí, señor. Chabalante. Bien, pues Los Brujos y escuchamos el tema Solo Quiero Amor. Que suena sesentero todo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Se nota, se nota. Se nota. Pues los... ahora vamos con otro grupo también de aquella época. Los Shakers. Estos eran españoles, ¿eh? Es que había otros que eran australianos. Hola. Y el tema es Paz Boom. Los que hemos vivido esa época sabemos los sonidos. Serán, lo sé, y siempre es así. Go! yo seré malo. Sí, y siempre es así. Shakers. Sí, señor. Y ahora nos vamos con un grupo valenciano, los cinco del Este. Vaya. Del Este, norte, sur, este, bueno, sí. Y esto es el tema, se titula Nada Todavía. Bueno, pues nada. Pues ese no se ahoga, Si nada todavía, no se ahoga. Al otro caerás, no puedes así este mundo enfrentar. La hierba es más verde, al otro lado os dirán. Más onda de afligir que podéis sonreír. Tranquilo. Suena bien, ¿no? Sí. Bueno, de todo tiene que haber en la viña del Señor. Bueno, vamos a escuchar a Paco Revuelta. Lo tuvimos aquí hace unos cuantos viernes. Y vamos a escuchar una nueva versión que ha hecho del tema Bella Ciao. Mañana me he levantado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Esta mañana levantado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he encontrado al invasor. Yo partisano me voy contigo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Yo partisano me voy contigo porque me siento morir. Pero si muero y tienes tiempo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Pero si muero y tienes tiempo, entiérrame con mi fusil. Termines de echar la tierra, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Cuando termines de echar la tierra, siembra en mi tumba una flor. Los que la vean dirán qué bella, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Los que la vean dirán qué bella, sin saber cómo nació. Tú sabrás solo que con mi cuerpo, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Tú sabrás solo que con mi cuerpo se sustentará esa. Esta mañana me he levantado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bueno, esta es la nueva versión de Paco Revuelta del tema Bella Ciao. Es una canción italiana, popular. Bien, vamos con otro grupo, vamos con Los Salvas. Y esto es un tema del año 1969 que se titula ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? Bueno, Los Salvas fue un grupo que además tuvo muchos éxitos en aquella época. Y Y ahora vamos con Estelle y los Dragas. Y el tema Siempre brilla el sol. Bueno, a veces... conoce bien nuestro destino y entenderá el porqué de esta forma de vivir, de esperar y sufrir. Él y los Drakkers. Sonaban bien, sí. Sonaban bien, ¿verdad? Sí. Pues además, a ver si te suenan bien estos que son los archiduques. Oh. Con su lamento de gaitas. Y cuyo cantante era Tino Casal. Toma. ¿Eh? Tú fíjate, esto es de los 60, ¿eh? Y Tino Casal hasta los 80 nos hizo famoso, ¿eh? Y fíjate que fue un elemento tela. Tela marinera. Uf. Bueno, pues escuchamos a Chiruques y su lamento de gaitas. Me siento tan triste como aquella noche en que tú te fuiste de mi lado en Asturias. Por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente, ante tu tumba estoy llorando tu muerte. Ante tu tumba estoy llorando tu muerte. Mi gaita sonaba con triste dulzura de pena por verme con gran amargura. Me siento muy solo, me siento muy triste, por eso pido a Dios que me dé la muerte. Que me dé la muerte. Hey! Hey! Hey! archiduques, por cierto, eran asturianos, ¿eh? Se nota, ¿no? Sí, sabía algo a sidra. ¿Verdad que sí? Sí. Y a gaita. También, también. Sigamos. Otro grupo también de aquella época, Calibre 38. Buen Winchester. Sí, señor. Pues estos cantan El Maletín. Vaya, ¿y qué habría en El Maletín? ¿Qué habría? Pues un Winchester 38. Exacto. My suitcase hung hollow. Break with the sky and the future start to go. The sound of a horn calling for the telephone. People who are walking all the morning sound the same. I felt to palpitate all the visible stone. I'm a walking sensation. I will be afraid. I alone ain't nobody and all the more. I don't like those people walking with the happy hair. Ah, I sent me over for my tube I left to lose. In the warehouse still talking just today. I'm the friendly one. I've forgotten they have it. I remember all, only look in my suitcase. I love to Bobby David, all the things were stone. I'm a walking sensation, I'll be her friend. I alone ain't nobody, I'm hard to know. I don't like those people walking with the happy hair. Bien, pues estos eran los Calibre 38. No sé si te has enterado de algo, pero yo casi no me he enterado. No, yo como de idiomas cero pelotero, no. Bien, sigamos con un grupo que en aquella época, a finales de los 60, principios 70, hacía música psicodélica, soul. Eran Celi y la Nueva Generación. Vale, y el tema es La Mujer Diablo. Oh. Cuidado, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Cuidadín con esa mujer. majo, majo de más. ¿Sí? Suena bien. Sí, señor. Era un buen grupo, duraron muy poco tiempo también, ¿eh? Segunda mar. Con lo que hay que durar en la música. Con los años que tú llevas, ¿verdad? Madrecita mía. Lo que ha pasado por mis pies y por mi cabeza. Oh. Yo porque no tengo la cabeza gorda, pero no tengo retentiva. Si no podía escribir libros, podía escribir. Ya. Madre mía, de las vivencias que hemos hecho por ahí. Dios, madre mía. ¿Tú te acuerdas de un cantante llamado Billy Cafaro? Hombre, joven. ¿Eh? Ese es de mis tiempos buenos. Billy Cafaro. Joder. Pues escuchamos un tema del año 1960 que se titula Bobby Rock. Tú eres excitante, tú eres seduciente. Oh baby rock, relámpago del cielo, reflejan en tus ojos. Oh baby rock, alrededor de ti, deseo de vivir. Oh baby, baby rock. Apasionada, no quieres ser amada. Oh baby rock, tú quieres solamente el ritmo excitante. Oh baby rock, enciende corazones de amor y de ilusiones. Oh baby, baby rock. Oh baby rock, relámpago del cielo, reflejan en tus ojos. Oh baby rock, alrededor de ti, deseo de vivir. Oh baby, baby rock, bonita apasionada, no quieres ser amada. Oh baby rock, tú quieres solamente el ritmo excitante. Oh baby rock, enciendes corazones de amor y de ilusiones. Oh baby, baby rock. Era un cantante argentino, ¿eh? ¡Qué tiempos, madre! El Billy Cafaro. Sí. Vale, y... Y se oía mucho, ¿eh? Sí. Ya vamos a terminar y vamos a terminar con un dúo. Dos mujeres que se llamaban Las Deblas. Hombre, sí, hombre. Y el tema es, ¿no es usted un matador? Que me va su mirada y su forma de hablar. Oh señor, pero yo quiero más. Quiero un hombre sincero y formal que cuide de mí con seguridad. Y aún no lo puedo encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué no es usted un matador, señor, que me pueda domar? No es usted un matador, señor, con quien pueda vibrar. Y le falta valor para hablarme de amor. ¿Por qué? No es usted un matador, señor, y no puede cambiar. Quiero recordar. Bueno, hemos llegado ya al final del programa. Otro viernes más. Otro viernes más. Y otro viernes menos. Así que os emplazamos para el próximo viernes. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y el tiempo lo impide. ¿Por qué no va a querer? Hombre, porque igual dice, no bajo para allá abajo porque como lo moja. No puede ser. Ay, Dios mío, aquí, qué pena. El próximo viernes a las 10 de la mañana con el último guateque. Cuidaros mucho y ya sabéis, las recomendaciones, mascarillas, distancias, seguridad, todo eso que se dice ahora. Pues sí. Bueno, pues nada, cuidadísimos y nos escuchamos el próximo viernes aquí en Radio Mai. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Te dijeran que he llorado,